tenía. Me dio un beso y se marchó por la bahía, junto a la barca me dijo que me quería, me dio un beso y se marchó por la bahía, y no la volví a encontrar, por más que yo la busqué, después supe que mi vida junto a la barca perdió un querer, después supe que mi vida junto a la barca perdió un querer. Siempre estaré, por eso junto a la barca lloro muy triste por su querer. Por eso junto a la barca lloro muy triste por su querer. Por la bahía se fue y se fue. Junto a la barca solo quedé. Por la bahía se fue y se fue. Junto a la barca solo quedé. Por la bahía se fue y se fue. Junto a la barca solo quedé. Por la bahía se fue y se fue. Junto a la barca solo quedé.